patria se expresa con su música. Con su música. El oriente venezolano y su cultura. Malagueña del olvido, hermosa canción, letra del maestro y nuestro buen amigo Omar Carrizales, interpretada por su alumna, la joven profesora Fidelvis Mujica, ambos oriundos del estado Lara. Cabe destacar que Fidelvis Mujica participó en las Olimpiadas de Coro, celebrado en Cincinnati, Estados Unidos, en el año 2012. Gracias a su bella voz e interpretaciones, obtuvo el primer lugar de este campeonato musical en la categoría folclore, trayendo una medalla de oro para nuestra amada patria Venezuela en ese festival, en esas Olimpiadas de Coros. Así que bueno, felicitaciones siempre a Fidelvis, que siempre está pendiente del oriente venezolano y su cultura, que en estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, SINAC Online. Con enlaces, sí, finísimo, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Nosotros agradecidos por este apoyo. Comentarios y sugerencias también puedes hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura. En Twitter también está arroba Oriente Venezolano. Así que síganos. Y bueno, por allí usted va a conseguir muchísima información, sobre todo en la página de Facebook, donde tenemos agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También si tienes un CD, un promocional grabado con géneros de la música oriental, envíelo a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Eso es rapidito para que su música suene aquí en su programa El Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto por acá está llegando, pero también vamos a habilitar el telefonito que siempre nos prestan, el 0416-707-4702. 0416-707-4702. Nombre, apellido y lugar de ubicación para nosotros dar lectura a su mensaje. Son las 9:12. Efemérides Orientales. Un 28 de octubre de 1789, en las cercanías del caserío Amana de Maturín, estado Monagas, nace el general en jefe y expresidente de la República de Venezuela, José Tadeo Monagas. También un 28 de octubre, pero de 1826, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, asume oficialmente la presidencia de la República de Bolivia, lo cual lo consagró como el primer presidente constitucional y cofundador de dicha nación suramericana. También tenemos otra nota en nuestras efemérides, que un 28 de octubre de 1941, en Caripito, estado Monagas, nace el pintor surrealista Francisco Bellorín, asiduo expositor de galerías y museos europeos, ganador de importantes reconocimientos. Este destacado pintor monaguense, Francisco Bellorín, quien también obtuvo el primer premio con gran distinción otorgado en la Academia Real de Bellas Artes de Bélgica en 1965. Esas fueron las efemérides del día de hoy. Son las 9:14 en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con excelente música típica y tradicional de nuestra patria, la que identifica a la región oriental. Vamos a escuchar un merengue que lo interpreta Tito Núñez. Se titula Tan Solo Queda Un Recuerdo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Se tuvo que marchar por no sufrir, no llorar la amarga pena. Esas cadenas ahora tienen que cargar. Fue su destino desandar en las corrientes del mar que siempre fue su amigo más cabal. La soledad, fiel compañera de su vida, abrió la herida y desató la tempestad. Fue su destino desandar en las corrientes del mar que siempre fue su amigo más cabal. La soledad, fiel compañera de su vida, abrió la herida y desató la tempestad. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor. Una estrella que se apaga, la flor que se marchitó. La tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós. Un llanto desesperado por el amor que murió. Y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor. Porque se marchitó, la tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós, un llanto desesperado por el amor que murió y el grito del navegante entre las aguas quedó. soledad. Se alzó la espuma sobre las aguas cambiantes. El navegante se tenía que marchar, dejando atrás una playa desolada que fue azotada por aquel fuerte huracán. Se alzó la espuma sobre las aguas cambiantes. El navegante se tenía que marchar, dejando atrás una playa desolada que fue azotada por aquel fuerte huracán. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor. Una estrella que se apaga, la flor que se marchitó. La tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós. Un llanto desesperado por el amor que murió. Y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor. Una estrella que se apaga, la flor que se marchitó. La tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós. Un llanto desesperado por el amor que murió. Y el grito del navegante entre las aguas quedó. Hoy solo queda un recuerdo, tan solo queda un dolor. Una estrella que se apaga, la flor que se marchitó. La tristeza de una pena, la nostalgia de un adiós. Un llanto desesperado por el amor que murió. Excelente pieza musical en ritmo de merengue. Aquí estamos bailando, bailandito, moviendo ese cuerpo. Así es. Ese tema se titula Tan solo queda un recuerdo, en la voz de Tito Núñez, del estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a saludar a nuestros amigos del estado Zulia, del estado Lara, de Carabobo, de Aragua, Anzoátegui, la Gran Caracas, los amigos del estado Bolívar, de Nueva Esparta. ¿Y de dónde? Ah, por aquí llegó un mensaje de Mérida. Un saludo a la familia González Tineo, que están en sintonía desde Mérida. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Mensajería de texto al 0416-707-4702. Y también están llegando a la mensajería de nuestro canal, que es 0424-185-8179. Por acá dice un mensaje, dice: hola, señorita Liz de Ramos. Un popurrí de canciones orientales. Estamos escuchando música oriental, pero el popurrí vamos a hacerle un trabajo especial para los próximos días. Él solicita que haga rifa de libros, entradas al teatro, a la cinemateca, a exposiciones, al CELAR. Y el mensaje lo manda Luis Mármol. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también queda abierta la solicitud a todos estos entes que quieran apoyar al Oriente Venezolano y su cultura, enviando entradas, libros. Y bueno, hablando de libros, ya se aproxima la Feria Internacional del Libro, la FILBEN. Nosotros vamos a unirnos a ese compromiso tan hermoso que es la lectura. Así que bueno, vamos a tener libros, sí, vamos a tener libros, porque Alba Ciudad también vamos a estar activadísimos desde la Plaza Bolívar de Caracas, en pleno casco central e histórico de Caracas. Allí se va a realizar la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, que va a ser desde el 8 de noviembre al 18 de noviembre. Dos días después es mi cumpleaños, el 20 de noviembre. Tomen nota. Son las 9:20. Nuestros pueblos indígenas en el Oriente Venezolano y su cultura. Hoy conoceremos parte de la historia del cacique Calla Urima. El micro es una producción de la Fundación Edumedia del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Nosotros lo apoyamos en el Oriente Venezolano y su cultura. Disfrútenlo. Calla Urima era de origen caribe cumanagoto, un guerrero capaz de mermar las fuerzas enemigas en ofensivas ligeras y centellantes, en ataques rápidos y fulminantes, retirándose cuando el contrincante intenta defenderse. De esta manera iba debilitando a su opositor, marcándole en cada ofensiva la derrota definitiva. Desembarca en Nueva Córdoba, hoy conocida como Cumaná, Diego Fernández de Serpa, el primer gobernador de Nueva Andalucía.

Cerca de ti. De norte a sur, de este a oeste. RN Reactiva, multiplataforma. Venimos con más. Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RN Reactiva. Ese que adorna toda tu geografía. Tarek El Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional. A partir del lunes 29 de octubre en adelante, se realizará la primera entrega de Petros y la certificación de la plataforma a los usuarios y usuarias que se hayan registrado como compradores del Petro. Es decir, que a partir del día lunes, toda persona que quiera comprar nuestro Petro con otra criptomoneda, lo podrá hacer. Es decir, si yo tengo Bitcoin, Ethereum, NEM o cualquier otra criptomoneda, usted perfectamente puede entrar a nuestra página del Petro y adquirir el Petro con otra criptomoneda. Quienes decían que el Petro era una mentira. Si fuera mentira, ¿por qué lo sancionan? ¿Por qué lo persiguen? Tú no persigues una mentira. No sacas un decreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para perseguir una mentira. El Petro es una realidad y hemos venido haciendo negociaciones internacionales con economías, gobiernos, estados y empresas fuertes que nos van a permitir expandir el Petro mucho más allá de lo que ha sido el uso hasta el día de hoy. La programación que buscas la tenemos aquí. RN Activa 103.9 FM Caracas. De frente. ¡Vamos, juventud! Hemos logrado un programa de recuperación económica que pone como centro el trabajo, el trabajador, expresado en el poder del nuevo salario mínimo, anclado al Petro y a todas las formas de cambio internacional. Porque juntos podemos más. Nico es el mío.

Al Redentor, bellísimo este arreglo musical en género Aires Orientales, canción dedicada a nuestro amado Niño Jesús. El tema es interpretado por la maestra caraqueña Lilian Frías, es vocalista fundadora de Un Solo Pueblo, la misma que grabó María Paleta, entre otros éxitos. La gente la reconoce como la negrita de Un Solo Pueblo, la que tenía el cabello tipo afro. Hermosa mujer. Al Redentor es un tema extraído de su proyecto musical y familiar denominado La Parranda de Lilian. Saludamos con amor infinito a nuestra amiga Lilian Frías, que ahorita está en sintonía en República Dominicana. En lo personal, tengo mucho que agradecer. Para mí es como mi tercera madre. Así que abrazos, bendiciones, besitos, amapuches, todo para ti, maestra Lilian Frías, que está siempre en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:37. Ya estamos en la segunda parte del programa. Le saluda su amiga Lister Ramos. Es Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a dar lectura a los mensajes, porque si no vienen los reclamos. Ay, Diosito. Por acá envía mensaje la Fundación Pijiguao. Están dice por aquí, conectadísimos en este momento. Buen día, saludos desde Guayana, Estado Bolívar. Por acá tenemos información también que tenemos que socializar con esta fundación, porque van a entregar unos premios y nosotros estamos acordando acá una entrevista para que ellos inviten y también informen de qué se trata estos premios a nivel de cultura nacional e internacional. Un saludo y muchísimos abrazos para ustedes. También en sintonía Humberto Ramos Calderón, mi tío Nene, está aquí en Caracas, está en sintonía y dice: salúdame a nuestra familia. Claro que sí, tío. Saludo a mi abuela María Ida, que está en sintonía en Palotal, a mi papá, que es tu hermano. Hola. A mi mamá y a toda la familia que está en Barcelona y en Palotal. Estamos a besitos para toda esa gente que está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi cariño infinito. También en sintonía Hermes José Gutiérrez, el cacique de Guatamare, que está por aquí, dice: en sintonía, buen domingo desde Caracas. En un rato nos vamos a ver, ya les digo dónde. Bueno, son las 9:39. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Así rapidito como está tecleando la coqueta de los controles. elorientevenezolano@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Por acá nos llega información. Ajá. Una invitación para los que están en sintonía en la Gran Caracas o están llegando a Caracas. No pueden perderse. Hoy a las 11 de la mañana están a tiempo. Terminen el desayuno, acomoden los muchachos, la abuelita y a los vecinos, invítenlo. La gran celebración de los 16 años de trayectoria musical del grupo Estribillo. ¿Quién quiere bailar un auténtico y genuino joropo oriental? Bueno, te esperamos hoy a las 11 de la mañana en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central. Hoy, en esta gala oriental, se ofrecerá también un sentido homenaje a nuestro queridísimo cultor José Julián Villafranca, que hace 9 días se fue a otro plano a cantar. Dios lo tenga en la gloria. Esta servidora, Lisder Ramos, está aquí con algo de frío, pero aquí tengo mi vestuario de guaricha. Traje toda la macundalera. Ahí está el bolso, está el vestido, está las alpargatas, la falda, todo. Traje todo. Y aquí saliendo. Zapatea. Sí, aplica a veces en Oriente. Pero nosotros bailamos escobillado, Lili B. Lo Oriental baila ese escobillado. Entonces todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura desea muchos éxitos y un cumpleaños feliz al emblemático grupo Estribillo, que nació aquí en Caracas. La mayoría de sus integrantes son caraqueños, solo dos de sus integrantes son del estado Sucre, como el maestro Mónico Márquez y Rosa María Hernández, la paraulata de Oriente. Así que nos vamos a ver dentro de poquito, 11 de la mañana, en el auditorio del Museo Contemporáneo Armando Reverón. 11 de la mañana, entrada libre. Así que de aquí, volando hasta allá. Son las 9:41 de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura, apoyando el talento infantil. Tremendo mensaje de reflexión relacionado a los robos que ha sufrido la Virgen del Valle en su Basílica Menor y en el Museo Diocesano ubicado en la Isla de Margarita. Su propio milagro es interpretado por los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Así es, nosotros, bueno, ya tenemos 8 años y medio, más de 8 años y medio, ya se aproxima nuestro aniversario número 9, que será en el mes de febrero, Dios mediante. La mensajería de texto, por acá. Está esto full. Manda mensaje también. Keila Rodríguez está en sintonía desde el estado Barinas. Muchísimas gracias, Keila, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Alfonso Sandoval también en sintonía desde Chile. Nomineli Rivas también acá en la Gran Caracas. La gente de Fundación Joropiándolo, vamos a darle también un saludo y fuerte abrazo porque en estos días cumplieron 10 años de trayectoria. Fundación Joropiándolo es una fundación dedicada a la danza. Esta servidora también pertenece a esa fundación, que son nuestros hermanos y hermanas. Un saludo y muchas bendiciones para Fundación Joropiándolo. 9:46 de la mañana. Recorriendo nuestro Oriente.

el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón en Parque Central. Nos vamos con un excelente tema, El Gallo de Pascualita, tema del recordado maestro margariteño Jesús Ávila. Esa versión es interpretada por los cumpleañeros de hoy, nuestros hermanos y hermanas del grupo Estribillo, que están esperándonos para su fiesta oriental, una gran gala, ahorita a las 11 de la mañana en el Museo de Arte Contemporáneo en Parque Central. Entrada libre. Nos vamos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. ¡Mua! Los quiero muchísimo. A bailar. Recoge tus macundales que nos vamos. Venezuela. El oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. de norte a sur, de este a oeste. RNG Activa, multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos con más. Planta de concentración de coltán. Es la primera gran planta que se instala en Venezuela. Le va a dar importantes resultados a nuestro país. Se encuentra en la zona industrial del Ferrominera del Orinoco, Ciudad Piar, municipio Angostura. La producción diaria de coltán será de 160 toneladas, lo cual generará una importante riqueza para el país en divisas convertibles, llámese euro, yuan, petro o dólar o rublo. Nos estamos preparando para producir recursos y riquezas. El Oriente Venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.